Y estoy seguro que entre todos los fanáticos del rock and roll y del metal, cuando te dicen, nómbrame una mujer dentro del campo inmortal del rock, a todos se les viene a la cabeza a esta señorita, Janis Joplin, Janis Lynn Joplin, cantante norteamericana de rock y blues, siendo un ícono hippie y de la contracultura en la década de los años 60. Considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos, que solamente son tres, se encuentran entre los más vendidos dentro de la historia musical. Y ella también fue, no me canso de decirlo, la reina del Festival de Woodstock de 1969. De ella vamos a escuchar la canción Piece of My Heart, algo así como un pedazo de mi corazón, canción que aparece en el disco Cheap Thrills del año 1968. Y le siguen un par de hermanas, Ann y Nancy Wilson. Ellas son parte de la banda Heart, una banda de rock norteamericana nacida en Washington. La formación de la banda ha evolucionado mucho desde sus inicios. Ellas se formaron en 1967 y su estilo musical está influenciado tanto por el hard rock como por el folk. En la década de 1980, la banda encabezó repetidamente las listas del pop rock en los Estados Unidos antes de ser algo olvidada por el público en general a finales de los años 90. Pero aquí en la esencia siempre tenemos a esta banda Heart en nuestra discografía. Así que ya lo saben, iniciamos entonces el programa con Janis Joplin, Piece of My Heart, y Heart con Barracuda, su más conocida canción. Bienvenidas a todas las mujeres a la esencia. Las reinas del rock siempre están aquí, en la esencia. padres cantaban esta canción. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Seguimos rindiéndole un merecido tributo, homenaje a las mujeres rockeras metaleras del mundo. Las dos mujeres que vienen a continuación son muy importantes, sobre todo en la década de los 70 y 80, La primera de ellas, Susie 4, de verdadero nombre Susan K. Susie 4, cantautora, bajista y actriz norteamericana, la primera bajista mujer que se convirtió en una estrella de rock importante. Susie 4 tuvo una cadena de éxitos que tuvieron más éxitos en Europa y Australia que en su propia tierra natal, Estados Unidos. Sin embargo, tras un papel recurrente como la bajista Leather Tuscadello en la popular serie norteamericana Happy Days, en 1977 alcanzó el puesto número 4 en los Estados Unidos en 1979 y se hizo, por supuesto, famosa para el gran público norteamericano. Ella es Susie 4, repito, la primera mujer rockera bajista que formó su propia banda. Ella nació en los Estados Unidos, Susie 4, y de ella vamos a escuchar la canción Lipstick, algo así como pintalabios. Lipstick de Susie 4. Y le sigue a Susie 4 una rubia, una blondie. Exactamente, ella es Blondie, una banda de rock norteamericana nacida en Nueva York, formados en 1974 por Deborah Harris y Chris Stein, pioneros en la escena del pop punk en la década de los años 70. La banda se hizo famosa por su mezcla eléctrica de estilos musicales que incorporaban elementos disco, pop, rap, reggae, mientras mantenían una base del new wave y también, por supuesto, el sonido característico del rock and roll. A ella la llamaban Blondie, pero en realidad la banda se llamaba Blondie. De ella vamos a escuchar la canción Llámame, Call Me, Llámame. Es Blondie por la esencia, pero antes recuerda que va a sonar Susie 4 con Lipstick. Estás en la esencia, porque las mujeres están siempre presentes aquí en la esencia. Los mejores bajistas del rock están aquí en la esencia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Without me, oh, it's me, the fool who's always there, and you're the fool who never cares. And then I get it, and I nail my mouth to the evil taste of lipstick. Inhale the scent of someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. You seem to think it proves your masculinity. And every time you do it, you could care less if it was really her or me. You know you do it really well, just bad enough for me to tell. And then I get it again. And I nail my mouth to the evil taste of lipstick. Inhale the scent of someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Oh, someone else's. So why don't you give me a break? I've had as much as I can take. Break up. I'm tired of making up while you've been making out with someone else's makeup. I suppose it should be heartbreak time, but funny thing, I'm feeling fine. And then you give it to me one more time. And I nail my mouth to the evil taste of lipstick. Inhale the someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Oh, someone else's lipstick. Lipstick. Someone's trashy lipstick. Someone's sticky lipstick. ¡Amo esta energía! Seguimos aquí en La Esencia rindiéndoles un merecido homenaje, tributo, llámenlo como ustedes quieran, pero la cosa es que le dedicamos este programa a ellas, a las mujeres del rock. Tomamos ahora dos agrupaciones exclusivamente de mujeres, baterista, guitarrista, bajista y por supuesto cantante, y algunas también tenían teclado. La primera de ellas, Girl School, las estudiantes. Girl School fue una banda británica de heavy metal formada solamente por mujeres originarias del movimiento de la New Wave of British Heavy Metal. Disfrutaron de algún éxito comercial a inicios de los 80, aunque en la actualidad tienen una sólida base de fanáticos y son la inspiración de muchas bandas de rock conformadas solamente por mujeres. De ellas vamos a escuchar la canción Race with the Devils, algo así como la carrera contra el diablo o la carrera con el diablo. Son Girl School de Gran Bretaña, por la esencia. Y para acompañar a estas chicas, agarramos un grupo norteamericano de hard rock y punk, compuesto exclusivamente por chicas de edad adolescente. Fue lanzado en los primeros años de la década de los años 70. Algunos de sus temas más populares son Cherry Bomb, Queen of Noise, Neon Angels y Born to be Bad. El grupo realizó giras por América y Japón. De aquí salieron las renombradas Lita Ford y Joan Jett. Ellas eran integrantes de esta banda de mujeres norteamericanas llamada The Runaway. Y por supuesto vamos a escuchar una de las canciones que le acabo de nombrar, Cherry Bomb. Es un éxito reconocido en todo el mundo. Son ellas de Runaway, entonces, repito, con Cherry Bomb, pero antes va a sonar Girl School con Race with the Devil, carrera con el diablo. Te recuerdo que estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Esta salió del túnel del tiempo. Son bellas, sexys y rockeras. Bye! En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Y ahora nos fuimos al heavy metal sueco. Ellas son Crucified Barbara, un grupo de hard rock y heavy metal formados en 1998 e integrado exclusivamente por mujeres, como ya les estoy diciendo desde hace rato. Crucified Barbara comenzaron en 1998 como una banda de punk rock, pero rápidamente encauzaron su estilo musical hacia el heavy metal y lograron el éxito rápidamente con el sencillo Losing the Game, Perdiendo el Juego, lanzada en el año 2005, y alcanzaron el puesto número 8 en las listas de ese país, repito, Suecia. De esta banda, Crucified Barbara, vamos a escuchar The Crucifier. Es la esencia con Crucified Barbara. No lo olvides, The Crucifier es el título de la canción. Y oigan bien lo que viene a continuación. Dicen que las mujeres son un poquito lentas. No, señor, están equivocados. Son rapidísimas en todo sentido. Y encontré una mujer rapidísima de dedos en la guitarra, en el violín y también canta. Ella es The Great Cat, Catherine Thomas, más conocida, repito, como The Great Cat, violinista, guitarrista y cantante norteamericana reconocida por sus interpretaciones de piezas de música clásica, oigan esto, mezcladas con el heavy metal y también con el thrash metal. Ella toma música clásica de Beethoven, de Bach, de Mozart y las transforma en su rapidísima guitarra en una obra de arte musical. The Great Cat, Catherine Thomas, nos va a interpretar la canción Rossini's William Tell Overture, algo así como la obertura de Guillermo Tell, una ópera creada por Gioachino Rossini en 1829. Por cierto, fue su última ópera en vida, Guillermo Tell. Y esta señorita, Great Cat, la transforma en una rapidísima canción de heavy metal con rasgos también de thrash metal. Te recuerdo entonces que estás en La Esencia, programa dedicado a las mujeres en el día, tarde, noche de hoy. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Still you're hungry for daylight. Take a bite. ¡Me encanta el heavy metal! Ya casi finalizando este especial dedicado a todas las mujeres rockeras y metaleras del mundo, terminamos con dos bandas brasileñas. Una de ellas, la primera, es Nervosa, banda brasileña de thrash y death metal, formada en la ciudad de Sao Paulo en el año 2010. La formación consistía en Fernanda Lira, en Prica Amaral y Luana D'Ameto. Esta banda, Nervosa, ha participado en importantes festivales a nivel mundial, entre los que destacan el Festival Rock al Parque en Colombia y el Festival Altavoz también en Colombia, el Festival Santa Catarina en México, Headbanger Fest en Río de Janeiro y Leyendas del Rock en España. Entonces, Nervosa, también aquí presente en La Esencia, nos va a interpretar la canción Time to Fight. Algo así como Tiempo para Pelear, del año 2021. Es Nervosa de Brasil. Y fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir. Dos integrantes de esta banda, Nervosa, Fernanda Lira y Luana D'Ameto, también van a sonar ahora con su nueva agrupación, Cripta. Ellas renunciaron a Nervosa y formaron esta nueva banda de death metal, Cripta. Les acompañan las guitarristas Sonia Anubes y Tainá Bergamashi. Esta banda nace en junio del año 2019. Es prácticamente un cuarteto brasileño-holandés de death metal influenciado por los subgéneros de la vieja escuela de ese estilo. Y finalizamos con Broche de Oro, porque vamos a poner una canción de esta banda Cripta de este año 2022, recién salida del horno. La canción se llama I Resign. Es entonces la banda Cripta de Brasil-Holanda, y anteriormente va a sonar Nervosa con la canción Time to Fight. Pero la sorpresa para todas y todos ustedes es el saludo de Diva Satánica de la banda Nervosa, quien nos manda un afectuoso saludo y los invita a todos a escuchar y a no perderse La Esencia. Esto solamente ocurre por aquí, porque La Esencia no tiene competencia. Hola a todos, soy Diva, vocalista de Bloodhunter y Nervosa, y quiero invitaros a todos a que escuchéis el programa La Esencia desde Chile. No os lo perdáis. Time to fight.

porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y esta semana nos vamos con un blues, por supuesto interpretado por una mujer, como debería ser, para finalizar este especial dedicado a todas las mujeres. Ella es Laverne Baker, Dolores Laverne Baker, cantante norteamericana de rhythm and blues. Durante las décadas de los años 50 y 60 grabó numerosos sencillos, todos con mucho éxito. En 1991 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Dolores Baker nació en Chicago en 1929 en el seno de una familia que había llegado a la ciudad proveniente de los campos de algodón del Mississippi. Como tanto otros cantantes afroamericanos de la época, la joven Dolores comenzó a cantar en el coro de una iglesia. Su carrera fue muy, pero muy larga. Imagínense ustedes que en el año 1995 todavía seguía grabando. Lamentablemente, dos años después, en 1997, Laverne Baker fallecía a los 67 años de edad, siendo en 1991 la segunda mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. De ella vamos a escuchar este increíble blues llamado I Cried Tears, algo así como Lloré Lágrimas o Llorando Lágrimas. Es Laverne Baker. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es el blues I Cried Tears. Adiós. Because of you, I cried a tear. Because we're through, I cried a tear. What else could I do but cry inside for love of you? Lamentablemente ya me di cuenta, Pinky. ¿Y ahora qué haremos durante toda la semana, cerebrito? Lo que siempre hemos hecho, Pinky. ¡Tratar de conquistar el mundo! Esto fue La Esencia.